cuestión de piel. Que cuando nos miramos, ese hechizo irresistible no nos deja estar en paz. Será cuestión de piel. Que cuando nos besamos, ese beso interminable nos invita a disfrutar, murmurándote al oído mis deseos más morbosos, y volando, divagando, hacemos el amor. El huracán, un huracán el que corre por mi cuerpo. El huracán, un huracán el que corre por tu cuerpo. Y como un rayo tú me quemas, arrasando de placer. Un huracán, sudando, llamando hasta morir. Será cuestión de piel, que cuando nos miramos, ese hechizo irresistible no nos deje estar en paz. Será cuestión de piel, que tu cuerpo desnudo a mis ojos un deleite, una fiesta es un placer. Y mordiéndote los labios y arañándome la espalda, gota a gota.